Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Hembras. No, me casé, registro civil, con libreta, 13 veces. ¿Contá? No, es muy largo, no voy a contar todo, no. Contá, no hay problema, nosotros tenemos tiempo. Contate todo, contá todo, las 13 esposas. Eres eso, loco, pero eres el más loco. Las 13 esposas de Wilson Fernández es una de las ficciones que se están poniendo en el aire en este momento en la televisión pública. Y como lo habíamos anunciado al principio del programa, vamos a tener el gusto de conversar con Manuel Callao, que es uno de los protagonistas precisamente de esta serie, de las 13 esposas de Wilson Fernández. Creo que la última vez que hablamos con él al aire fue cuando estaba protagonizando en el Cervantes Gepetto. ¿Cómo te va, Manuel? Buenas tardes, gracias por atendernos. Ah, no, no está todavía, pero estaba, se debe haber cortado, pero no importa. Sí, ya está ahí. Vamos a ir contando. Ahí está, a ver si ahora nos está escuchando, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. Me alegro mucho, te estuvimos viendo, por supuesto, en Las 13 esposas de Wilson Fernández. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo es esta ficción, tu papel muy particular, cómo es esta creación. Coágulo, ¿no? Coágulo. Qué bueno que es Coágulo, increíble. Pues es que yo no te reconocí hasta después que me dijeron que era vos. Yo decía, ya no puede ser, es él, bueno, sí, sos es, vos. Para mí es todo un elogio, quiero decir. Claro. A mí me gusta decir que voy a estar satisfecho el día que mi madre vaya al teatro y no me reconozca los primeros 30 segundos. pero bueno, es una manera de expresar lo que a mí me gusta como actor, ¿no? El actor proteico, el actor que se transforma, el actor que intenta construir un personaje y que ese personaje está por delante de sus propias características personales, ¿no? Bien, ¿y cómo lo armaste? ¿Cómo lo armaste? ¿En qué te inspiraste? ¿Fuiste a las fuentes, digo yo, a la mafia, a buscar algún referente? No, trabajar con Gastón Portal es un privilegio realmente, porque es un hombre sumamente creativo. Yo le digo el director de la libretita negra, porque él anda con su libretita para todos lados, donde él escribe permanentemente ideas que se le ocurren, diálogos, momentos, y él nunca llega al set sin su libretita negra. Y entonces es un disfrute permanente, porque a mí me gusta ese tipo de trabajo, me gusta ir descubriendo mientras vamos haciendo las escenas, descubriendo y jugando a través del juego, digo, ir descubriendo las características y situaciones. En cuanto a la construcción formal, digamos, del personaje, a la caracterización, él me había propuesto teñirme un poco el pelo, hacer una trenza de colores. Digo, no, me voy a pelar. ¡Qué bárbaro! Hay que tener coraje, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, y él para atrás jamás, él no va a retroceder nunca. Y entonces, bueno, me dio el ok y allá me fui. Me dijo, sí, pero quiero que tengas una coleta ahí atrás. Bueno, y me dejé la coleta y así fue. Y creo que la pelada esa de Coágulo terminó de armar algo interesante, porque es un personaje que a partir de un... Eso supongo que va en los capítulos que vienen, pero a partir de una paliza que le dan de chico, él queda como con ese coágulo, por eso se llama Coágulo, ¿no? Queda con ese coágulo en la cabeza ahí, ¿no? Lo hace tener una conducta un tanto tambaleante, no sé cómo explicarlo bien, ¿no? Como si como si el cerebro lo tuviese flotando. No, es interesante, Manuel, la profundidad que tiene cada uno de los personajes en las tres esposas de Wilson Fernández, porque cada uno tiene como un montón de ventanitas que se van abriendo a medida que va pasando la historia. Y después esta otra cosa que tiene estos capítulos, lo que uno va viendo, es que están entrelazadas con la historia de la Argentina, con ese material de archivo que tienen de Gastón, que lleva adelante por ahí. Bueno, el primer capítulo es la asunción de Alfonsín y cómo eso se relaciona con la primera mujer que conoce. Digo, eso también lo hace muy interesante. Sí, sin duda. Y la diversidad de códigos también para ir contando. Fíjate que de pronto aparece hasta el cómic para contar los momentos, ¿no? Es decir, sí, totalmente. Incluso por momentos se va hacia lo filmado con cámaras de la época, ¿no? Y aparece el Super 8, aparece ese tipo de cosas, genera como algo, bueno, es algo muy atractivo, y yo creo que esto tiene que ver con la creatividad de Gastón y con la libertad que se da para contar lo que quiere contar, ¿no? Porque siempre está su relato, su manera de contar, siempre está muy ligada a lo que quiere contar, lo cual es muy interesante, ¿no? Estaba queriendo recordar que estas tres ficciones, una de las cuales es Las tres esposas de Wilson Fernández, de la que estamos hablando especialmente, resultaron ganadoras, estas tres ficciones, de los concursos de fomento a la producción nacional de la televisión pública, que me parece que es un excelente ejercicio, porque uno ve, bueno, el concurso, pero además esto después ya realizado y con todo, ¿no? Sí, me parece importante esa apuesta, ¿eh? Me parece importante, creo que la televisión está en deuda con el pueblo, con la comunidad, acerca de la diversidad de formas para contar la ficción, ¿no? La televisión se ha multiplicado en formas de contar la noticia inmediata, los programas de entretenimiento, se ha multiplicado en formas, pero en lo que se refiere a la ficción está atrasada y creo que nuestro pueblo tiene una particular disposición a la ficción televisiva, ¿no? No es casual que los programas de ficción, de relato, de telenovelas, tengan tanta audiencia, ¿no? En todos los canales, en la televisión pública particularmente. Pero bueno, creo que es muy bueno esto de estimular la creación y de estimular caminos diversos para desarrollar el relato de la ficción. Manuel, yo te quería consultar en relación a lo que pasó con ese cambio de look que hiciste cuando fuiste a la verdulería de la esquina a comprar. Digo, ¿qué pasó, Manuel? O el vecino del claro, frente. ¿Qué te dijeron? ¿Quién es este hombre? Hace más de 40 años que vivo en Boedo, sí, y los tengo acostumbrados. Ok. Ya lo curaste de infanto. Los tengo acostumbrados y bueno, también me sirve para contarles lo que estoy haciendo y se sorprende. Ahora, pelado es la primera vez. Claro, claro, sí. Pero bueno, vivo en un barrio, así que me conocen y saben que de pronto salgo con este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, eso también implica o como una dedicación total al personaje, porque hay cosas que, digamos, se pueden cambiar una cierta caracterización chiquita que después te volvés a la vida normal, pero acá no, la llevas puesta la caracterización, ¿no? Eso seguro también es. ¿Y estás haciendo alguna otra cosa o estás abocado a esto full? En principio estoy ensayando El secreto de la vida, con dirección y libro de Muscari, de José María Muscari. Sí, qué bueno. Sí. ¿Para cuándo eso? Esto va a ser antes de fin de agosto. Ah, ¿ya? En el teatro. No lo digas así que me asusta. ¿Antes de tu cumpleaños o después de tu cumpleaños? Antes de mi cumpleaños. Antes de tu cumpleaños. Gracias. Ya vas a festejar ahí en el escenario. Digamos que cumple el 26 de agosto. El 28. Ah, mira, tenía mal el dato. Sí. Bueno. El 28 de agosto. Lo único que te pedimos, Manuel, es que por favor, ya sabemos que salís con ese look, porque bueno, cuando estás filmando tenés que salir con ese look, pero no salgas con ese celular robado que tiene el ringtone de la nena. Vos sabés la gente que me ha preguntado cuál es, de dónde saqué ese Tamagotchi, no sé cómo se llama en realidad, ese sonidito, porque sí, él se lo robó a una chiquita de la escuela. Sí, claro, hay que decir, contales un poco a los oyentes para que entiendan, ¿no? Para que se ubiquen un poquito. Sí, él tiene un teléfono móvil, un celular, que tiene un sonido muy de adolescente, y en realidad se trata de un teléfono móvil que fue robado justamente a un adolescente y se lo quedó él. Entonces cada vez que lo llaman aparece ese sonidito que nada tiene que ver con la imagen que tiene el pobre coágulo, ¿no? Al igual que cuando tiene que llevarle unas flores a la novia de, sí, como del jefe, que abre la puerta de un coche, sí, sí, ajeno. Ve unas flores ahí en un auto y la abre la puerta del auto y se lleva las flores, ¿no? Para homenajear a la novia del jefe, ¿no? Bueno, muy divertido, muy interesante, muy también con matices diferentes, porque yo te digo, hay escenas fuertes. Yo contaba hace un rato que a mí me las escenas de castigo al pobre pianista rubio que está ahí medio sentenciado, me resultan fuertes, es decir, pero tiene momentos también muy divertidos, tiene momentos tiernos, o sea, de todo, realmente muy interesante. Recordemos que esto está yendo al aire por la televisión pública, la ficción se llama Las tres esposas de Wilson Fernández con Mex Urtiberea, ¿no? Sí, Ajaca. Sí, buenísimo Ajaca, también ese personaje. Natalia Dalena, hay un elencazo maravilloso, además de las esposas que van cambiando. Claro, semana a semana. Es una especie de Yerezade, ¿no? De las mil y una noches, sí, que lo van entreteniendo a este hombre. ¿No? Lo saca así como de la galera. Bueno, él no, él parece que se casó nomás las 13 veces, pero le sirve como para ir siguiendo con él. Muy interesante, realmente, y te felicitamos muchísimo por tu trabajo. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de haber sido parte de ese proyecto. Y me gusta decir siempre que ojalá la gente disfrute viéndola tanto como nosotros disfrutamos haciéndola, ¿no? Porque realmente disfrutamos mucho. Fueron 3 meses de ardua tarea, pero desde un lugar de disfrute muy grande. Y si querés, para cerrar, recordanos, porque vamos a estar atentos a cuando sea el estreno, pero ¿dónde va a ser? ¿Cómo se llama la obra de José María Buscali? La obra se llama El secreto de la vida. Uh-huh. Va a ser estrenada en el Teatro Metropolitan. Creo que vamos a las 8:30 de la noche, los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En fin, hay un elenco maravilloso, está Cecilia Roseto, Nicolás Pauls, Nazareno Casero, María Socas, está, bueno, en fin, no me quiero olvidar, pero me olvido, en fin, un elenco hermoso, Andrea Politi, en fin, Emilia Masser. ¡Epa! Pinta, sí, pinta sí, fuerte esto. Delicioso, y estoy descubriendo a un tipo como José María Muscari. Lo estoy descubriendo. Lo descubrí como autor porque me sorprendió mucho cuando leí la pieza. Es una comedia negra de una agudeza interesantísima. Comedia negra que a mí se me cruza en la cabeza con nuestro origen teatral, con el grotesco, ¿no? Y por eso me interesó tanto cuando la leí, lo descubrí ahí, y ahora lo estoy descubriendo como director, que es un tipo que sabe construir teatralidad, ¿no? Y eso es muy importante. Muy bien, ya te iremos a ver entonces al Metropolitan. Te mandamos un abrazo, Manuel Callao, y gracias por atendernos este domingo. Gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.